Esta cueca no viene de ningún baúl. Sea este un cofre o un pijama de palo. Para soñar, fíjese, siempre he sido malo. Pero una noche me la cantó Raúl. Esta noche el pobrecito lo tenía azul. Con la voz podrida, pero terrible cool. Cantó tan clarito que me moría de miedo. Vengo a molestarlo, pero me voy luego.